lo que se está afectando es este concepto del derecho a la educación superior. Hoy se quiere volver a la educación superior como un privilegio, y no sería extraño, y no va a ser extraño para nada, digo, que en algunos meses se esté intentando nuevamente arancelar las universidades, no como una forma de llevar recursos a las universidades, sino como una forma de limitar aquellos sectores de menos ingresos que no lo van a pagar, para poder volver a elitizar, a volver a hacer de la educación superior un privilegio como lo fue y como la comunidad universitaria desde en este año se cumplen 100 años de la reforma, viene peleando para que eso deje de ser. Una universidad con compromiso con la población, con el bienestar de sus pobladores, con el engrandecimiento de la nación. Esa universidad es la que se está tratando de atacar cuando se ataca el presupuesto universitario.